todo está un poco a flor de piel, hay como un montón de cosas que se juegan, pero me toca, participé la semana pasada, los últimos 3 días de la semana pasada, del encuentro de Jóvenes y Memoria, empatado con el encuentro de las organizaciones de los chicos, chicas y chiques del pueblo. Esto fue en Chapadmalal. Y me pasó que encontré un montón de pibes y de pibas de el color, una definición que me gusta usar, que es de pibes y pibas del color del Río de la Plata, que estuvieron durante todo 3 días debatiendo, encontrándose, y en un momento por las escaleras de Chapadmalal, que son de los hoteles de turismo social, que son muy grandes, iban bajando con sus equipos de música, escuchando por Bluetooth a full música todo el tiempo, un pibito muy canchero le dice algo a una de las chicas, la chica se da vuelta y le dice: "No, no, yo celosa no soy, pero tampoco me gusta que me digas así". Y salí de ahí diciendo: "Ay, bueno, que estamos en una situación en la que hoy una piba de 14, 15, 16 años se le puede parar a la escalera a un pibito divino y le puede poner los puntos de esta manera". Bueno, el informe un poco me vino a equilibrar ese lado de optimismo, por un lado de pesimismo en lo que tiene que ver con, sobre todo con estos sistemas de la crueldad, que me llamaron mucho la atención, sobre todo en la definición que se usa, ¿no? Lo no habitual y la modalidad combinada. Pero también, tomando un poco como eje tanto lo que decía Silvina como lo que decía Ingrid recién, me preocupa si algunos colegas se van a posar sobre todo en esas modalidades para hablar de este informe, sobre todo porque estuve pensando mucho en, digo, ¿por dónde encarar? Desde el lugar que yo tengo, yo no soy una especialista en género, yo soy una comunicadora, militante, hago comunicación popular, estoy muy comprometida con lo que hago desde los lugares de desigualdad en los que me muevo, que transito, que observo y donde intento trabajar. Entonces, me parece que acá hay un punto muy importante de abordaje que tiene este informe que me enganchó desde el momento que lo empecé a leer, cuando hay un lugar que dice que un llamado, que un mensaje de WhatsApp o que un correo electrónico pueden salvar una vida. Y eso me parece un montón. Sobre todo porque si miramos los últimos tiempos, yo ni siquiera sé si esto es objetivamente planificado, si es que todavía, que es, digamos, todavía sobrevuela de una manera legitimada esta idea de que el periodismo tiene que ser objetivo, pero vieron que hay una constante mirada sobre él, denunció pero no le hicieron caso, dijo pero nadie hizo nada. O cuando una persona, una mujer, hace algunos días denuncia una situación de sospecha sobre una persona cercana, todos los medios toman esa denuncia y la amplifican. Leí una noticia hace algunas semanas, también en la que una familia, en un colegio carísimo de la ciudad de Buenos Aires, la mujer había hecho una denuncia sobre su marido, su expareja. Entonces la repercusión que tuvo esa denuncia fue que él fuese al colegio, hiciera un quilombo terrible en el colegio y que el colegio decía expulsar a los pibes del colegio. Entonces el mensaje es: fíjate si denunciás porque tus pibes se quedan sin colegio. Y hay como dos mensajes que me parece que yo no sé, insisto, yo no tengo herramientas ni para creer que eso es, porque funciona una idea de periodismo objetivo, es porque es una decisión planificada, pero me parece que este informe destaca que el compromiso con la denuncia es importante para salvar una vida, y me parece fundamental tener en cuenta eso como hecho político y también pensarlo como hecho comunicacional. Y lo que planteaban las compañeras también lo vi, ¿no? Esto que decían: bueno, la mayoría de las que denuncian son mujeres, pero yo me detenía en el punto que le seguía, porque inclusive lo marqué, porque hablaba de mujeres y otras referencias institucionales. Yo me preguntaba, bueno, ¿quiénes son esas otras referencias institucionales o organizacionales? Desde mi mirada de mundo, yo pensé, son las compañeras que están presentes en los barrios, que están presentes en los territorios, que acompañan a esas mujeres que están en una situación de violencia, que la alientan quizá a denunciar o que se comprometen con esa denuncia. Entonces, digo, en tiempos siempre tan individualistas, tan mezquinos, digo, pensar en las redes de contención, en la idea de comunidad organizada, en la idea de comunidad para ayudar a alguien en una situación de violencia, de desigualdad que esté atravesando, me parece que es muy importante. Entonces, me parece que el informe también hace, digo, para no repetir datos que los hicieron primero desde el ministerio y que tanto Silvina como Ingrid también hicieron sus aportes en esa línea, me parece que hay mensajes que tienen que ver con la necesidad de la formación nuestra como comunicadores, como comunicadoras, como periodistas, digo, como decidamos definirnos, desde un montón de lugares. Bueno, por supuesto que tiene que ver, hace muy poquito con Farco y con el aval del Ministerio hicimos una formación en Ley Micael y Comunicación Popular, pero ahí pensamos la música, pensamos lo que pasaba en América Latina, los estudios de género históricos, toda una cantidad de líneas de trabajo que tienen que ver a cómo vas a contar una situación de violencia, que te construyen tu subjetividad discursiva para contar algo y cómo lo vas a contar, si lo vas a contar para generar miedo, si lo vas a contar para alertar o si lo vas a contar para tratar de empujar una puerta en la que una persona pueda salir de la situación en la que está pasándola muy mal o que corre riesgo su vida. Entonces me parecía muy importante eso y también pensar en el compromiso. Acá se habla mucho del compromiso. El compromiso del Ministerio con las trabajadoras de y trabajadores de la línea 144. Nosotras nos cansamos de hacer notas durante los años anteriores del gobierno de María Eugenia Vidal sobre la situación en la que estaban trabajando, sobre los despidos, sobre la precarización. Bueno, arrancar con un compromiso de resolver la situación laboral es un compromiso de clase y es un compromiso político de una política pública que me parece muy importante poner de manifiesto. Y después todo el compromiso que tenemos que tener también como sociedad. Hace algunos años, me acuerdo que había hecho una nota en el Hospital de Niños de La Plata, había habido un congreso de terapias intensivas en los que se había alertado sobre las situaciones de violencia en la que ingresaban niños, niñas y adolescentes que eran atendidos en el hospital, de violencias, de situaciones de violencias familiares, ¿no? Entonces me acuerdo que la médica que había formado parte de ese trabajo me dijo: sí, esto pasa en el hospital público, pasa también en el hospital privado. La única forma que nosotros tenemos de poder alertar sobre esto es con el compromiso nuestro como trabajadores y trabajadoras de la salud. Me parece que en todo con lo que pasó recientemente, con este niño que también murió en una situación de violencia, digo, me parece que todo el tiempo las alertas van en relación a eso, a cómo, como trabajadores, trabajadoras de cualquier tipo de Estado y también de los diferentes sectores en los que nos comprometemos con nuestras disciplinas, nos comprometemos en serio y tratamos de dar pasos para vivir en una sociedad que sea un poco más justa, menos violenta, más igualitaria, y no perder de vista, digo, todo eso, y sobre todo no perderlo de vista en este informe, quedándonos en ideas escabrosas, que podemos encontrar un montón, de cosas para hacer, cosas horribles, pero la verdad me parece muy importante si podemos destacar el valor de la denuncia, el valor del compromiso y el valor de pensar en que haya comunidades organizadas que puedan ayudar a muchísimas mujeres y LGTBI más que puedan salir también de diferentes situaciones de violencia y de diferentes situaciones de desigualdad. Y agradecer también al Ministerio el haberle generado este espacio de participación a Farco. Para nosotros y nosotras es muy importante, y bueno, y en representación de mis compañeros y de mis compañeras también les quiero agradecer que nos tengan en cuenta para aportar nuestra mirada sobre estos temas.